Pues aquí era por Santiago el de Vega, me acuerdo, por el vestido, porque estrené yo ese vestido que era muy, muy bonito, bueno, para mí era bonito, porque tenía las flores muy guapo. Y era por Santiago el de Vegas, el patrón del pueblo también, en julio yo creo que es. Y hacían fiesta y íbamos todas muy preparadas de ropa nueva. Y alguien nos hizo la foto, pero no sé quién, si era un aficionado, si era... Porque ya empezaba a haber máquinas, muchos chavales que les traían de Canarias la máquina. Y nada más puedo decir. Íbamos a la fiesta tan preparadas, pues nos hicimos una foto. No sé quién nos la haría.